que la humanidad tuviese perfección, la creó en santidad, destinado por la gracia de la felicidad sobrenatural, la visión de hoy. Estamos adornados, este es el mal, una serie de dones superiores a las posibilidades de la naturaleza humana como tal, que se llaman dones preternaturales, dones en que veríamos la destinación divinizante de la primera creación, dada por la destino divina, que es un privilegio especial, donde evitamos la naturalidad. Ese efecto del pecado, la muerte. Es el efecto del pecado, la penosidad del trabajo. Es el efecto del pecado, el desorden egoísta de la inclinación de la mujer al hombre. Es el desorden egoísta. No es el efecto del pecado que el hombre sea capaz de trabajar y dominar la naturaleza, su vocación, que es la primera creación. No es el efecto del pecado que el hombre sea varón y hembra. Y que como varón y hembra sea el más recurso que esté destinado a crecer y multiplicarse con la unión y la divinidad. Esto no es efecto del pecado, es efecto de la primera creación. Pero el pecado desintegró de modo que el hombre en el trabajo encuentra pena y en el dominio de la naturaleza encuentra una inclinación de soberbia. En el, la vida de la acción de hombre y la mujer encuentra una está entrenando una serie de actitudes de egoísmo, de hedonismo y de dominio, de tiranía, etc. De corrupción, etc. Eso que está de nuestra preferida, por tanto, priva de este orden de integridad. Además, priva del orden de la gracia. Yo creo que, como se dijo desde concilios antiguamente bacanos, en el centro específico, se me informa la gente que ha sido predicada, doctrina de los padres, el hombre caído fue despojado de lo gratuito, sobrenatural, divinizante, e incluso querido en lo natural. Que no se debe entender que de tal manera el hombre ser natural no era debido a la naturaleza que debamos de distribuir aquí que el hombre privado del ser natural queda en un estado muy, muy propio de lo humano que no es diríamos bien unos libros sobre libros que ha sido no, la humanidad caída queda herida. De modo que aunque no pierde la voluntad del Dios de Dios, pero está inclinado a un lado. Aunque no pierde el entendimiento, la natural inclinación al conocimiento de la verdad, pero está por la inserción en la vida práctica humana y por el desorden de la voluntad y la inclinación a la soberbia, está el hombre inclinado a no querer entender la verdad y las palabras, no es escandaloso ni es ideísta las afirmaciones como que no se conteste, el hombre después de la vida está inclinado a una especie de tendencia de la mano. Esto lo estamos viviendo en nuestro tiempo, criticando la psicomunicidad, aquellas cosas que San Juan hablaba de la presencia del hombre, deseo egoísta del hombre, tener egoísticamente los seres humanos, carne, sexo, placer de la comida, placer de otros intentos, concupiscencia de los ojos, del anhelo de sobrevivir por la misma arte técnica y la cultura una serie de complicaciones y de formas de la cultura humana la soberbia de la vida la autoafirmación. distribución de una especie de Dios. De modo que, de tal manera, en la situación de la humanidad caída, como vimos, que el Evangelio se llama príncipe de este mundo, Satanás, quedó esclavizado al demonio, como lo que es tanto atento en el principio del catolicismo nuevo, es peor, dado su imperio, ya no peor. Ahora bien, la liturgia dice que Dios, que admirablemente constituyó la dignidad de la sustancia humana, evidentemente, no es un texto humanista, es un texto creacionista y bíblico, esta dignidad de la sustancia humana, lo que ya dijo de Dios, está destinado a la divina. Y la restableció, la reformó, la volvió a formar mil virus, más o menos. O sea, en la liturgia se agradece a Dios que Dios, que había destinado a la humanidad a una situación altísima de la que cayó, al reformarle de nuevo en aquello que había sido constituido por el designio divino, ha sido más admirablemente. Esto es importante a la liturgia y es muy congruente con mucha doctrina. Los padres sobre toda esta cuestión. No obstante, se puede entender mal esto, como no lo han entendido los teólogos y los doctores de la Iglesia, pero se puede entender prácticamente mal. Por ignorancia, por error, y se puede difundir un criterio ante esa liturgia equivocado. Pensar que, puesto que el pecado original nos priva de algo sobrenatural y de algo preternatural, pues la naturaleza, pues, está más o menos como hubiera estado en estado de naturaleza. Y que entonces, al decir que la redención reforma más admirablemente la situación primera, no advertir que el hombre después del pecado original, incluso después de la muerte de Cristo, tiene herida del pecado original, tiene pérdida del don de integridad, tiene pasibilidad, tiene mortalidad, sujeción a la enfermedad y a la muerte, penosidad en el trabajo y las inclinaciones que derivan del pecado. No es cierto, no es protestante decir que el hombre tiene estas inclinaciones, ¿no? Que entonces nos tenemos que preguntar ante este misterio patente, que la humanidad llamada por Cristo a la filiación divina, a reformar en ella la naturaleza divina, no se le ha devuelto, parece, por la redención de Cristo. No se le ha devuelto una serie de dones humanos preternaturales que pertenecían a un estado de inocencia de justicia. Como que San Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la Iglesia canta, oh punto feliz que mereció tener un tan gran redentor. Es un algo muy digno de ser meditado para mostrarnos una confusión de un criterio práctico en el ser equivocado. Quien quisiese apoyarse en esta afirmación, que es bíblica, de que donde rompió el pecado se le rompió la gracia, para desfigurar los designios de una providencia, y están en nuestra resolución y están expresados en la escritura y en la letra de la Iglesia, cuerpo de Cristo visible, a lo que es de fe, que pertenecen los pecadores y no solo los justos. De modo que decir, la Iglesia se compone de hombres en gracia de Dios, es herético. Por la sencilla razón que la gracia de Dios no es perceptible visiblemente, y no sabemos si el Papa es el pecado mortal, en cuyo caso no sabíamos si el Papa pertenecía a la Iglesia, con lo cual no había manera de obedecer a la Iglesia gracia. Estos errores y que la santidad en el estado actual de gracia pertenece a todos los miembros de la Iglesia visible, es una herejía peligrosísima que tiene una apariencia espléndida. La Iglesia es la congregación de los predestinados, de los santos. Y hay una serie de errores en que se puede caer, suponer que la Iglesia no tiene cizaña en ella, suponer que no hay pecado en el cuerpo de Cristo visible, y suponer que el hombre bautizado, el hombre que recibe los sacramentos de la Eucaristía y participa de los santos sacramentos de la misa, con la gracia santificante se le restituye el don de integridad. No también que el don de integridad es el don de no poder ir a un desnudo si no se ve nada, porque no tenía por qué. Y quien quisiese entender mal la situación de la naturaleza caída y de desnudo, dirá, pues que tiene Cristo, tenemos que ser los mismos todos. Pero que hace de Cristo, que no ha restituido la situación primera. Porque si la necesidad del puro es una, la necesidad del puro es una, la necesidad es una consecuencia del desorden de la existencia, entonces si suponemos que la gracia santificante nos ordena la consecuencia, no tenemos por qué. Entonces, hay una serie de errores que circulan y de optimismo humanístico, etc. Pero es que se disfrazan de estos temas. Y había cosas así en los errores que vayamos, de no querer advertir. Por ejemplo, la tendencia también tiene alguna persona cuando se reconoce el desorden de la existencia, el sexto poderano, suponer que el hombre cristiano está pegado. ¿Sí? Esto no es un tema, no es un católico. Lo dijo una vez con la extensión. Yo lo tengo un discurso de la honestidad de mi papá. Quedaba una serie de normas muy bonitas. Decir todo esto no es mi egoísmo jansenista, no es nada que viene una cosa escandalosa, es hablar de las normas de la naturaleza, a la que hay que reconocer que está herida y que hay que ponerle remedio para que no se deje arrastrar por el egoísmo, el humanismo. Y por tanto, la pregunta que se plantea ahora en el ser a Cristo, que ha restablecido más admirablemente en la primera constitución la dignidad de la naturaleza humana, y que la permisión del pecado Dios lo ha visto, porque iba a superar por la libertad de Cristo lo que tenía antes. Agradecer a Dios todo esto y creerlo, surge la pregunta, ¿y por qué el hombre sigue vivo por el pecado? ¿Y por qué la necesidad de la renuncia? ¿Eh? Y la necesidad de la penitencia, no solo expiatoria, sino ascética, del dominio, ganado dificultosísimamente, y no se puede uno pensar optimistamente, no, yo creo que realmente es muy bien, estamos siempre inclinados a caer, ¿no? ¿Por qué Dios nos ha dejado así? Pues, no parece que, pregunto yo, de estos cuerpos, no parece que sea verdad, que la naturaleza humana ha sido puesta en un estado más esperanzado que la naturaleza, que el estado de la justicia original. Porque tenemos, creemos de cosas que entonces teníamos. Bien, esto es un hecho, es tan fundada la revelación, y es así que Dios nos restituye con el bautismo la filiación divina, y luego la gracia santificante de las gracias espirituales nos llama a santidad, y que la gracia es posible, que la gracia es posible o no, buscando libremente una gracia en el externo, adquiera virtudes y los ejercicios y los textos de fe, si quieres mostrar, sería el negado que tiene que estar. Pero, ¿cuál es la situación de la humanidad redimida en relación con esos dones? El estado de inocencia perdidos y no restituidos, de integridad, de armonía, de los participantes. Bien, aquí fundamentalmente pensar las cosas que la respuesta es difícil y tratar de agradecer a Dios su designio. A mí se me ocurre que para contestar esta pregunta crucial, seguimos muriendo, seguimos estando enfermos, seguimos en el borde del trabajo, estamos inclinados a la soberbia, al egoísmo, a la pasión, a la sexual, etc. ¿Por qué? Pero Dios sigue sus caminos como Él quiere, pero no revela para nuestro bien sus designios, cada uno de misteriosas destinaciones de sus designios. A mí me parece que es una cosa lamentable en concreto, y es una cosa que no deberíamos en estas opiniones, no sé, cosas por otro, no sé si ven más la caída, porque es la niña más, los más inclinados a tomarse el estado de una conducta pura, no solo una posibilidad, sino como casi una regla de una conducta humana, un poco. Pues llegan a conclusiones extrañas sobre todo. La conclusión verdaderamente católica, dada en la tradición de la Escritura, reconoce la herida del pecado en el que nos conservamos y la posibilidad, con gran una gracia, de vencer estas circunstancias, pero ahora que no se puede. Por tanto, a mí solo se me ocurre un camino de respuesta. Ciertamente Dios, que nos creó para ser hijos de Dios, permitió la caída de nuestros padres y la privación de un pecador, sino la cual de alguna manera nos ha dejado y de alguna manera nos ha liberado por Cristo más plenamente que con el estado de mente. ¿Qué quiere decir este más plenamente? La permisión del pecado original ha dado a la humanidad, por el designio de la providencia de Dios, una situación nueva, que no tenía siquiera a la mierda. Es verdad que nosotros, por el bautismo, somos hechos hijos de Dios, que nos injertamos en Cristo como los sarmientos en la vida, que vivimos de su misma vida, que vive en nosotros el Espíritu Santo. Es verdad. Dios nos ha hecho hijos de Dios, nos ha divinizado. Pero, lo ha hecho de una forma en que está todo el vecino misericordioso que nos ha. San Pablo y los padres, la divina economía, el gobierno de la familia, la economía es lo que es la economía, es la dispensación de información que no es caso, o economía es el gobierno de la familia, la primera dispensación. El ministerio de dispensación con el silencio. No solo Dios nos ha vuelto a dar el poder seguir suyos, sino que nos lo ha dado por un camino nuevo, que es porque todo el pecado nos lo ha dado porque Dios mismo se ha hecho uno de nosotros, envió a su Hijo nacido de mujer, sometido a la ley, para que recibiésemos el Espíritu de adopción de hijos, dice San Pablo. Dios nos ha divinizado haciéndose el hombre. Y esto es admirable, como un hermoso, admirable, como un admirable mezcla de lo divino y lo humano. La inserción de Dios. Dios nos ha venido a salvar. Es haciéndose hombre, de modo que nuestro Salvador es el hijo de David, el hijo de Abraham, es el hijo de María, es el hijo de José, el carpintero de Nazaret. Nuestro Salvador, el hombre Cristo Jesús, dice San Pablo, es un hombre. ¿Quién es este hombre que nos salva? Pues es una persona, la Santísima Trinidad, que es el Hijo de Dios. Para hacernos esto es la forma constante de los padres, siglo cuarto, por los rianos, por los rianistas, para que el hombre fuese humanizado, Dios se ha hecho hombre. Dios se ha hecho hombre para que nosotros fuésemos dioses, para que nosotros fuésemos hijos de Dios. El Hijo de Dios eterno se ha hecho Hijo del Hombre. Alargado Dios humano al linaje de los Dios alargado es humano al linaje de los hombres, lo que no hizo a los ángeles. Dios no alargó su mano a los ángeles. Pero alargado su mano a los hombres. ¿Cómo alargado su mano? Haciéndose el hombre. Y ahora, miren ustedes bien el misterio de Cristo. Cristo se hizo en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Excepto en el pecado en cuanto a separación de Dios, en cuanto a rebelión, en cuanto a egoísmo, en cuanto a la razón de la criatura frente a Dios. Pero también dice San Pablo que se hizo por nosotros pecado, en el sentido que asumió todas las tragedias de la humanidad que nos están viviendo en Cristo. Pues también Jesucristo no tiene desorden. Pero así como tiene voluntad humana y entendimiento humano y sensibilidad humana, tiene algo que unos herejes, diríamos, despistados, creados, inconscientes, intentando hacer un objeto de Dios, de Cristo, negado. Es pasible. Pasible. Cristo es capaz de sufrir y tanto. Es capaz de sentir hambre y sed, de sentir tristeza y tedio y angustia. Y toda la narración de huerto no es ninguna metáfora ni ninguna exageración piadosa, no. Hizo mala sangre, lo pasó muy mal. Su voluntad humana, en cuanto a voluntad de inclinación natural, no deseaba la muerte, nada más. Y mucho menos deseaba que Dios permitiese la reprobación de Israel. Y la traición de Judas, y el abandono de sus apóstoles, y los rodean que le dejaron, no lo deseaban, su voluntad humana deseaba no queda la fuerza humana que es necesaria. Y si con plena legítimo orden, como un caso de una duda de Cristo, legítimamente, porque era santo y porque era el Hijo de Dios, deseaba la salvación de sus contemporáneos judíos, lloraba sobre Jerusalén, lloraba sobre Jerusalén, lloraba sobre Jerusalén. Se entristeció, se angustió. El Evangelio nos lo presenta fatigándose, sediento, cuando dice tengo sed, no hace un signo de eso, tiene sed. Cuando dice que con el conquisto de asimilarse, no es un aplicado. De modo que es lo de Cristo, ¿no? Que al asumir la naturaleza humana en todas sus dimensiones, intelectuales, afectivas, burocráticas, no asume la inclinación al pecado, la inclinación egoísta, la inteligencia desordenada que tenemos los hombres pecadores. Pero no asume una naturaleza humana impasible, incapaz de sufrir, capaz de encontrar una dificultad en la soledad, una dificultad en la falta de correspondencia, la tragedia en el rechazo de los llamados. De modo que yo creo que es el que se lo que se vive en San Pablo. Que teniendo la naturaleza de Dios, es decir, en cuanto que tiene naturaleza divina, y desde Cristo, que tiene naturaleza humana, en cuanto que toma la naturaleza. Jesús de Nazaret, el Hijo de María, tenía la naturaleza de Dios. De modo que, con su lenguaje humano, con su conciencia humana, mal que les pese a los despistados teólogos de la tradición de la fe, podría decir, antes que Abraham fuese, yo soy. Y puedo decir que es también hombre. Porque el yo de Jesucristo es el yo. La personalidad de Cristo y la pero que se ha hecho verdaderamente humano. Santo Tomás se pregunta, ¿es una persona humana? Sí, claro, es una persona humana. Es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre. La persona que tiene la naturaleza humana. La persona en línea que tiene la naturaleza humana. ¿Quién es el Cristo? Es el Hijo de Dios que ha hecho hombre. Es el Hijo de Dios que ha hecho hombre. Es el hombre. Teniendo la naturaleza de Dios, no era ambicioso ni usurpador al decir soy igual, pero este mismo que dice yo y el Padre somos la misma cosa se humilló a este mismo tomar forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte. Pasando por todo lo demás que precede la muerte, la civilidad, la personalidad, que es el dignidad, que es el ser, que es el sentir fatiga, que es el sentir angustia, que es el sentir con dolor, con la soledad y el rechazo de los hombres. Dios nos ha amado con el corazón humano, por tanto, si Dios asumió. Pero está muy mal. Mensaje de tristeza trae consigo la perfección de su corazón, de la perfección del consuelo y de la reparación. Por tanto, sí, más admirablemente, mire, Dios nos ha querido hacer de nuevo Señor, porque Él se ha hecho. Tomando todo lo humillante y doloroso de la humanidad caída, menos la rebelión contra el Padre Celestial. ¿Eh? Menos esto, no, porque no hubiera sido imposible que fuese así. Pero además no hubiera sido para más común. Pues que Dios, que tiene la naturaleza divina, es Hijo de Dios, que es el Hijo de María, que tiene la naturaleza divina, ha tomado realmente forma de siervo. Noten bien, tomar forma de siervo es hacerse hombre. Y sigue diciendo que se anodó a sí mismo, se hizo nada, no fue un rey, que es Hijo de Dios, se hizo nada. Pues como uno de nosotros, que no somos nada. Y claro que es muy admirable que para exaltarnos, para devolvernos a nosotros la creación divina, haya hecho que nos devolviese la creación divina uno de nosotros, prometido a Abraham y a David, el Hijo de María y de José, que vive vida oculta y laboriosa, de manera que una población de la cual dice no puede salir nada bueno de allí y sus vecinos. Pero si este es el Hijo de Dios, pero que nos cuenta que se cuenta antes de un día de normal. Por ahí pasó nuestro final, por ser un Hijo de Dios, cualquier Hijo de Dios. ¿Eh? Y por ahí se metió. Siempre me turbaba el texto de Tadeo, asumiendo el hombre para la vida humana para librarnos, no tuviste horror del seno de la Virgen, que va a tener horror del seno de la Virgen. No moriste, Virgen, es un texto un poco duro. Que Dios no se horroriza, pero dice usted, da las gracias de que no se horrorizase. Pierde de mujer, que está milagrosamente, pero estamos naciendo según la carne y cumpliendo esa adquirido, es decir, humanamente, naciendo del mundo. El humano del Señor María, por un lado del Espíritu Santo, por el Señor de la vida. Y que yo como el Señor de la vida. El Señor de la vida. Es un momento que siento ante Dios en su corazón, que me da sabiduría y gracia. Porque hasta gracia creada tenía un Cristo, aunque hasta gracia santificante, efecto ciertamente de lo que me gustaste, de lo que se hace en el Espíritu Santo, que tenía una santificada, que actuaba su voluntad libre humana, que porque era libre, perfectamente libre y santificada por la unión hipostática, no era inclinada al pecado ni era posible que pecara, pero era ciertamente una voluntad que elegía, con elecciones que es de la voluntad de natura, no eran fáciles. Optar por obediencia al Padre, con aceptar la muerte redentora, la traición de los apóstoles, la muerte en la cruz, la permisión de la crucifixión, eso no es una opción fácil, es una elección dificilísima y meritoria. Todo esto están los teólogos, Por tanto, el Estado de naturaleza de unidad no es un Estado en que podamos decir, ya no tenemos interrumpos, ya no tendremos dificultades, porque nos sobran todo muy fácilmente. Podemos trabajar con comodidad, porque los sentimientos funcionan magníficamente bien. No, el estudio es dificultoso, nos tenemos fácilmente antipatía lo verdadero. Tenemos que ser humildes para definir nuestra soberbia para que realmente podamos tener virtudes intelectuales, sentido común. De modo que no es una restitución del estado de inocencia si ya no hubiese los efectos de la ley. Pero es una reinserción, un reinjerto. En un árbol plantado en la humanidad por Dios, en el cual Cristo es familia y los otros sarmientos, y en la cual el Espíritu Santo es el que viene a nosotros y nos hace hijos de Dios y nos mueve a decir de Dios Padre. El Espíritu Santo nos es dado por Cristo, nos es dado a través de un corazón humano de Dios, nos es dado por Cristo. No te viene el Evangelio, sino que es una metáfora, es una representación sensible, admirable de la economía, que forma la humanidad de Cristo. Esto es Santo Tomás lo dice así. La plenitud de la divinidad nos ha sido concedida a nosotros por la humanidad de Cristo. Pues bien, en esta plenitud de la divinidad, que consiste esencialmente, finalmente, término final y pleno, en la inhabitación de la divinidad, no solo en la plenitud de nuestra inserción, la familia de Dios, la misión de la felicidad eterna, esto se nos da hasta los hombres violadores a través de la muerte de Cristo, a través de la resurrección de Cristo, a través de la institución de la Iglesia, y por Cristo no tendría Cristo resucitado, habiendo de los apóstoles, habiendo. Y les dice, recibid el Espíritu Santo. O sea, un impulso humano de la voluntad del Salvador no está el mismo Espíritu de Dios. Del corazón de Cristo recibimos el Espíritu Santo por la unidad de Cristo, que es el Dios de los hombres, nuestro Salvador. Pasa toda la restitución en lo divino, en lo divinizante y espiritual. Esta participación en la doctrina pasa toda porque Dios ha hecho uno de nosotros y no se ha limitado de nacer de un ser de una mujer y ha perdido en la tierra en todo el mensaje de los hombres. Anonadado ese hombre es el una cosa. Santo Tomás dice que la humanidad fue Jesucristo. Es la fuente para nosotros la divinidad. Porque es el instrumento del verbo que lo ha asumido en una persona. No por su naturaleza humana. No, porque Cristo es un hombre tan estupendo que no puede menos que ser Dios. No, esto es una opinión que tenían teólogos en Barcelona y en todas partes. Es decir, Jesús era tan humano que no podemos menos de reconocerle como Dios. Esto es una atrocidad. Esto está escrito y dicho. No es así. Este fe en la humanidad de Cristo es finita. Este fe Un rico no basta, decían que no podía haber imágenes, porque Cristo era infinito. Las imágenes suponen una criatura, algo finito, sin el tiempo que está. Y con la condenación de los que negaban la licitud del culto a las imágenes, en el Concilio II de Nicea está condenado los que dicen que Cristo, en su entendimiento y su voluntad, tenía una perfección infinita. ¡Pues no! ¡Era Dios! Y como Dios era infinito, pero era hombre, como hombre se había hecho uno de nosotros. Y era finito, el entendimiento humano de Cristo era finito, a pesar del don de omnisciencia y todo lo que Dios le dio para nuestra salvación. Pero el objeto humano, si tú realmente hombre, no hay ningún hombre en ti, ni Cristo. Cristo realmente era uno de nosotros. El Hijo de Dios, el deseado, nació de mujer y se sometió a las condiciones de la naturaleza humana en todo lo que ante nosotros es pecado. No también contra la vida de Cristo y a los estados polinaristas que negaban el entendimiento humano, los monoteístas que negaban los diferentes opiniones, que negaban la voluntad humana en Cristo. Había esta energía tan misteriosa y tonta, llamaron a parto del escetismo, es decir, la pasión es aparente. Cristo se mostró como si muriese, pero no sufría. Esto es herético. Sufría realmente, con sufrimiento físico y psicológico, con angustia, con tristeza. Sufría realmente, y si no, no se hubiera redimido, porque Dios escogió el camino de salvarnos del pecado, haciéndose el receptor de la justicia divina, haciéndose el partícipe de nuestra unibilidad, digamos, de nuestra miseria, y hecho en todo, ante nosotros pasó por todas nuestras dolores. Y claro, como Dios es por Dios, llegar a ser Hijo de Dios porque Dios se ha hecho y porque nos hacemos Hijos de Dios porque somos miembros de Cristo y porque del corazón mismo del humano de Cristo nos llega el soplo divino del Espíritu Santo a nosotros. Claro, es una inserción en lo divino que ciertamente es algo más comunicativo del divino de la humanidad que no permitir la creación. Por eso hay teólogos que no entienden. Cuando se dice que Dios interpretó la encarnación para nuestra redención, se dice algo que está en la escritura. Pero cuando leemos en la escritura que Dios, el designio de hacerte el su hijo primogénito de muchos hermanos, está en el centro del alfa y omega de los caminos de Dios. El texto de Pablo sugiere esto mismo. No se dice algo que contraría Dios, sino que le da sentido. En este sentido, podríamos decir que lo dijeron los carmelitas de Salamanca y el gran tomista dominico de la Redúa de Gancho. Lo asume. Salamanca es uno de los más excelentes comentarios. Más Santo Tomás que en la historia, pero la antigua logia que se son de los mejores comentaristas de Santo Tomás. Los amigos de Salamanca, los dicen que Dios no hubiera permitido el pecado, sino porque con su permisión ordenó la permisión de pecado al decreto de la encarnación redentora para la más plena comunicación del bien divino a los hombres. La más plena comunicación del bien divino a los hombres es de comunicarlos a los hombres o divino por el hombre Cristo, que es el Hijo eterno de Dios, nació de María. Y entonces, claro, tenemos un parentesco con Dios pecho, hermano nuestro. La carta a los hebreos dice que el que santifica y los santificados, todos proceden de uno. Y aquí enumera varias lecturas de esto. Decían unos que, Cristo que nos redime y nosotros nos redimimos, somos todos descendientes de Adán. Eso está. O sea que Dios quiso nacer en lo humano del mismo Padre del que nosotros heredamos. Pues heredamos la naturaleza humana, pero privada a cada uno. Y de este inicio, hijo de Adán, el gran portante, hijo de Adán, hijo de la mujer, que en Génesis se anuncia por esta enemistad entre el matrimonio y el matrimonio. Pero San Tomás dice que también se puede entender de otra manera. Que el santificador y los santificados, todos somos hijos del Padre Celestial, porque por Cristo hemos sido hechos hermanos suyos, hijos de Dios Cristo. No se recomiende de mal, como el que Santo Tomás, que no le mal pierde palabra, ¿no? ¿Por qué dice no se recomiende de llamar por Dios? Porque Cristo no es como los hombres que han pasado de un estado de pobreza a un estado de riqueza y entonces se avergüenzan por reconocer el parentesco con sus parientes que no se han enriquecido. Qué cosas que refresquen más humana a toda la vida. Cristo es así, no es así. Cristo no es así. Cristo es el Hijo de Dios. No se avergüenza de llamar hermanos. Y todos nosotros somos hermanos. Porque Él nos ha hecho participantes de la filiación divina que Él tiene por nosotros. Nosotros tenemos por la y su vida. Y dice que otro texto notado dice que Dios predestinó a Jesús. Esto se refiere a Jesús en cuanto hombre, predestinado. Hay una providencia divina que va a predestinar a Cristo por su vida en el hogar, porque ha sido predestinado a ser primogénito entre muchos hermanos. Cristo es encarnado para ser el primer hijo de Dios y todos nosotros quieren con él. Y lo digo para que nos ayude a responder esta pregunta. ¿Por qué el estado de la naturaleza divina parece que tiene cosas peores que el estado de la naturaleza de la esencia o de justicia divina? Bien, estas cosas peores que tiene. Y por las mismas, no sé qué digo, restaurado. Si no se ha restaurado la plenitud de la divinidad, haciéndose él tan grande un hombre que verdaderamente sufrió, verdaderamente se cansó, verdaderamente tuvo hambre, verdaderamente tuvo sed, verdaderamente sintió la soledad, verdaderamente sintió la ingratitud, verdaderamente sintió la traición. Seguramente lloró, seguramente se quejó de lo que los cristianos y se comenzaron a la vida. Y esto es lo que llamamos sufriendo, con una depresión del estado de la vida, en la yo creo que es un misterio extenso de Dios. Entonces, ¿cómo podemos encontrar, respecto a mí, sintetizado, dicho implícitamente, el texto de San Pablo, por ejemplo, compara nuestro bautismo al con el bautismo somos consepultados con Cristo para que con Él resucitemos. De modo que la muerte redentora es algo que es la fuente de nuestra salvación. Porque con la muerte Cristo va a la resurrección y Él se sumerge en la muerte y nos sumerge en su muerte para que participemos. De modo que por este misterioso camino de la resurrección de la carne, el triunfo de, sobre la muerte que realmente más hemos continuado siendo mortales y pasibles, pero esta mortalidad y pasibilidad la ha asumido Dios mismo y a través de ella nos y por ello nos ha hecho participar. En este sentido, la no restauración de lo preternatural de esta inocencia sirve a una mayor plenitud de la penetración de la vida humana por la gracia. Por lo mismo hay que reafirmar el carácter más pleno de la concentración de la divina lograda por la inscripción de Cristo, que previamente supone la muerte del Señor, comparativamente con el estado primero de su vida. De modo que la economía de la generación redentora se realiza de modo que el linaje humano no solo se devuelve la participación de la divina, sino que por Cristo. Para que fuésemos nosotros de nuevo divinizados, Cristo se ha hecho por Cristo. Ha sido redimido por realmente siendo el Hijo de Dios. Y siempre que el Padre es una cosa, ya. Hay un texto también que yo veo en ese sentido, que es el nombre de San Pablo aquí, que se ve en la liturgia navideña. Apareció la benignidad y el amor a los hombres, el griego dice la doctrina de Dios. Aquí, como que estamos acostumbrados en el más salvador de Jesucristo, parece que quiere decir la divinidad de Cristo precioso. Pero leyendo el texto original, que el estilo estaba citando, aquí dice que en Cristo se manifestó la divinidad y el amor a los hombres de Dios Padre, que nos ha salvado por Cristo. De modo que Dios Padre nos ha amado a los hombres de una manera que ha enviado a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, yo creo que con esto podemos incluso entender que no debería hacerlo, no sé si hubiera dicho, pero no me extendió en este tema de Cristo. En este misterio de la divina dispensación se encuentra la clave de explicación de todas las dimensiones y la penetración de la gracia en el mundo del mal. Si Cristo, para que fuésemos limitados por los humanos y ser humano, evidentemente la gracia elevante, divinizante, tiene por su propio sujeto la naturaleza humana misma, que no solo no destruye, sino que protección. Y por lo mismo, presupone, dice el Santo Tomás, no es que la gracia no destruya la naturaleza, es que la presupone, como toda perfección presupone lo perfectible por ella. Nosotros no podemos ser hechos hijos de Dios si no somos seres espirituales. Y la naturaleza, así la gracia presupone la naturaleza, no la gracia. La fe se supone la razón natural, como la gracia. gracia se supone la naturaleza, a un modo como la perfección se supone lo perfectible. Pues esto es un modo de balancear que nos ha hecho por la naturaleza. Y así como en la doctrina católica, o en la cristiana, la luterana, la budista, la vida de los pecados no destruye ni anula totalmente ni la racionalidad ni la vida del hombre, pero lo inclina y desaprovecha. La gracia de Cristo no restaura en nosotros el don de integridad, pero llama a todas las fuerzas, la razón y la voluntad a la plenitud del bien y del bien humano. Santo Tomás lo dice con esta preciosa afirmación en el texto mismo que acabo de citar. La razón natural ha servido a la fe, así como la inclinación natural de la voluntad, se sigue del amor de caridad. Aquí por el contexto parece que podría decir se presupone, pero se sigue. Y es porque hay un misterio que parece implico, Tomás pasa aquí sobre rápidamente su sistema, que tengamos rectas inclinaciones naturales, según las cuales es el orden de los preceptos de la ley de la naturaleza. En nosotros, en la humanidad redimida, se sigue en la impulsión del amor de caridad, porque el desorden de la naturaleza no se restaura esta mujer. Pero la gracia no solo no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona, la pone de nuevo en su orden adecuado. Dice que natural es inclinar tu voluntad, es un servidor de la un texto que verbal se puede hacer varias tesis doctorales de teología y muchas cosas. Bien, es una situación que ha sido un plan que se ha hecho bien, porque todo el chano continúa. Si no me da la instrucción, pues no puedo pensar en un centro de Valenciana, no.